4. El soneto tiene origen alejandrino, te digo. Estoy empeñado en componer un libro de homenaje a la métrica ABBA, o sea, el primer cuarteto tendrá esta rima, ¿ves? ABBA, es decir, el segundo cuarteto repetirá la fórmula. Tú me miras y los ojos de bestia superior se te agigantan como dos grandes patios abandonados donde conviven lagartos y arañas. Con los dos tercetos puedo ejecutar diversos movimientos. Vuelvo al tema. La evolución histórica del soneto otorga vagas licencias a poetas como yo, menores, ¿ves? Afuera llueve como si el cielo se desangrara en un rito ecuménico. Afuera llueve como si un poeta homosexual agonizara en el pasto azul. Afuera llueven disparos de gorriones. Lo de los sonetos es un pequeñito balanceo de la costilla que quiero llevar a la tumba. Tengo la impresión de que los días acortan las horas del bullicio y que un blanco gusano está poblando el pueblo. Respecto a nosotros, salgo del tema, respecto a nosotros que andamos como perros en la plenitud de la noche, me declaro incapaz de decir algo brillante, porque hay algo que duele desde adentro hacia afuera, y no es el gentío, ni la lluvia, ni los muertos.